think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. Buenas tardes, damos comienzo a Escucha tu Corazón con Pei día sábado en la 107.7 FM Radio Conciencia de Rosario. I just can't get enough. I just can't get enough. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Ahora sí. Hola, muy buenas tardes a toda la gente de Rosario. Quiero decirles que hoy es un gran día. Hoy empezó la... No, ayer empezó, perdón, la Copa América. Así que no creo que mucha gente nos esté escuchando, pero igual a la que nos está escuchando, unos besos y abrazos enormes. Hoy día estamos ya a 2 de julio, wow, cómo pasa el tiempo. Y saludar a Santa Gloria, a todas esas señoras, señoritas y abuelitas, lo que sea, que tengan por el nombre Gloria, un besito y un abrazo, que ojalá que lo estén pasando bien. Tengo acá un aviso, no sé si ya se lo recuerdan, que toda la semana lo hemos estado dando, que es la rifa de la radio, a beneficio del Centro Social y Cultural Cutral y Radio Conciencia, que se realiza el... no me acuerdo cuándo, pero era, parece que era el 26 de julio. Bueno, chiquillos, cuando tenga la información completa, porque aquí no me la dejaron, les voy a dar la fecha exacta, ¿ok? Hoy día se nos viene un programa especial, porque con mi primo decidí hacer un programa de reggae. O sea, hoy día vamos a tener solamente reggae romántico. Ustedes se preguntarán cómo. Bueno, encontré algunos. Unos que otros que son muy conocidos y otros que son muy, muy geniales. Nos vamos con la música entonces. Ya. Esto es International Love de... Puta, se me olvidó el artista. Ya, de ahí se los digo. Ya, nos vamos con eso. Termina la noche y se hace de día. como el mar que envuelve y nos lleva, como un cielo azul profundo. Estando en la ribera del río, el Todopoderoso me decía que el viento que me trajo de lejos me llevaba junto a ti. Mi amor ya no tiene fin, mi princesa, solo tú estás en mí. Mi princesa, mi amor ya no tiene fin, no, no. Mi princesa, solo tú estás en mí. Lleno de desilusión, pero al final hubo una fuerza que nos guió, que nos une por una razón mayor. Mi princesa, mi amor ya no tiene fin. Mi princesa, solo tú estás en mí. Mi princesa, mi amor ya no tiene fin, no, no. Mi princesa, solo tú estás en mí. Bueno, ahí estábamos con Mi Princesa de Gondwana, un gran tema. Y aprovecho de mandar saluditos aquí a la Naya, que está conectada y me estaba pidiendo temas, quizás para su programa para mañana. Bueno, ahí yo le estoy mandando varios. Y también para Dan Elliot. Bueno, su nombre real es César. Saludos para él, besitos y abrazos, que esté bien. Y para Naya también, un besito y un abrazo muy grande. Bueno, seguimos con nuestra música. Y ahora, Niña Rasta. Y después, Vengo de la Casa de Ella. Wow. Ya, nos vamos con esos temas. Bye bye, bye bye, long only. Conversa, fuerza sus cuadernos, por si acaso calmaban el dolor. Su cabello queriendo ocultarle, y vi su llanto que nunca terminó. Vengo de la casa de ella, ella está que no cesa de llorar. Dice que tú eres su estrella y te quiere ver brillar otra vez. Vengo de la casa de ella y ella está kawaii, que no cesa de llorar. Dice que si no regresas no se vuelve el amor. Hermanito, no le quites tu calor, porque ella solo quiere darte amor. Atentamente yo escuchando su versión, ey, ella tiene la razón. Hermanito, no le quites tu calor, porque ellos solo quieren darte amor. Atentamente y escuchando su versión, ey, ella tiene la razón. Vengo de la casa de ella, no deja de llorar. Dicen que tú eres su estrella, y ella sí te quiere ver brillar. Vengo de la casa de ella, y ella está, allá está, ella está, allá, allá. Dice que si no regresas no se vuelve a enamorar nunca más. Vengo de la casa de ella, ella está woman cry. Dicen que tú eres su estrella y te quiere ver brillar. Vengo de la casa de ella, hey boy, no te cabe llorar. Dice que si no regresas no se vuelve a enamorar. Every night and day, I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Bueno, me acaba de llegar un mensaje que es de Jessica Joana Messina Mellado, que le dice... No, ¿qué me dice? Perdón. Que le mando un saludo a su mamita Jessica Mellado, que la ama mucho, de su hija Mimi Messina, que está allá en Antofagasta. Bueno, saludos para ella y para su madre, que le estén pasando muy bien. Y, pucha, que fome estar a la distancia. Pero bueno, hay formas de estar junto con alguien. Ya. Ahora estaba buscando por aquí, por allá, y encontré algo un poquito, no sé si acaso será bueno o malo, que no cacho mucho de reggae, y así que me arriesgué el día de hoy a poner esta música. Pero bueno, hay unos temas y otros que ya están más o menos. Ahora nos vamos con No me vayas a dejar, de Panteón Rococo, algo así. Bueno, los que saben de reggae cachan de qué estoy hablando. El tiempo mata cuando no estás solo. Muchos años de separación, días vagando en mi perdición. Noche tras noche la paso fingiendo. Todo está bien, pero no por dentro. Siento cansado este corazón, que late y late sin ninguna razón. Que por favor no me vayas a dejar. pensar y decidí que tenía que hacerlo bien. Ya nunca más me verían caer con tu mirada. Me lograste cautivar con tus palabras. Ya no pude ni hablar y el cansancio ya no lo siente mis pies. Muero ahora, baby, por volverte a ver. No me vayas, no me vayas tú a dejar. No, no me vayas, no me vayas tú a abandonar. No me vayas, no me vayas tú a dejar. No, no, no, no. No me vayas a dejar. El único que le pido al cielo que no me vayas a dejar. El único que le pido al cielo que no me vayas a dejar. El único que le pido al cielo que no me vayas a dejar. Bueno, ahí también estábamos con One Love de Bob Marley. Sí, lo dije bien. Ahora que me acuerdo, me llegó un mensajito que dice: se venden porotos coscorrón a 1000 pesos el kilo. Llamar al 8430-1678. 8430-1678. Para quien quiera comprar coscorrones. Bueno, porotos, perdón. Bueno, saludos de nuevo a la Naya, que quizá en un ratito me viene a ver. Para mi primo Gabriel Chávez. Y para Dan Elliot. Y para esta chiquilla que nos estaba pidiendo saludos para su mamá, que es Jessica Messina. Estoy viendo qué más puedo poner. Y encontré aquí un tema. Ahora nos vamos con Un Deseo, de Cultura Profética. Y después, espérame un poquito, con Zona Ganja y Mi Corazón Contento. Bueno, nos vamos con esos dos temas. Honey got me running like I'm Flojo. Signs a name on my heart with an XO. Love so. Fácil decirlo, pero como cuesta dar con ese instante para decirte que tengo una intriga que no descansa, tengo mucha curiosidad y aunque el agua está bien clara, no veo cómo saltar. Sé que todo miedo esconde un deseo y más lo creo. Cuando muy de cerca te tengo y en el silencio me pongo muy inquieto tratando algún movimiento. Sin saciar la curiosidad y te vas de vuelta a casa perdiendo en vez de ganar. Pero ya sé que todo miedo esconde un deseo y más, más y más lo creo.

sufrido y me lo hice bien. Dime si quieres mi amor, házmelo saber. Hace tiempo toqué a tu puerta, te ofrecí lo mejor de mí. Te asustó tanto amor, hoy comprendo. Momento de mi vida en que fuiste especial, pero te privaste de amar. Es que te asustó tanto amor, pero te privaste de amar. Casi, casi, casi te amo. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got a sexy on steam. Bueno, volvemos. Que me acordé de algo. Pucha, Dan, sorry, pero se me había olvidado decirte que en el enlace online no se escuchan las voces. Pero bueno, decirles que también al Rodrigo se le ocurrió la brillante idea de subirnos a Facebook. Así que el Dan nos va a escuchar por lo menos una vez que sea. Ya. Ahora permiso, voy a ver algo. Ya. Ahora nos vamos con Eres mi niña y Es mi amor. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna. Yes, man. Original. Mr. Lobama. Respect to the ladies. Despierto traten lo que traten y digan lo que digan hoy, siempre me quedaré con mi chiquita. Sabes, somos inseparables. Es mi amor, es la chica perfecta para mí, y todo lo que quiero encuentro en ella. Así que digo, otras mujeres ya no tienen chance. Es mi amor, es la chica perfecta para mí, y todo lo que quiero encuentro en ella. Así que digo, estoy feliz porque yo la encontré. Mira, su rostro es fenomenal, sensual, con un carácter original, sensual. Me hace ver la cima en total, yo abro puertas cerradas que tuve en mi alma. Hey mamacita, por favor déjame entrar en tu corazón, déjame entrar en tu vida y te demostraré todo mi amor con este rico ritmo reggae. Mira, se mueve como una culebra, cuerpo de sirena, afloja la cadera. Mira, en el baile ella es la campeona, hay que coronarla, ella sí que es mi reina. Tanto hablador, pues lo que siento es el amor puro. Si se queda conmigo le aseguro la pasión perfecta en cada beso. Así que digo, es mi amor, es la chica perfecta para mí, y todo lo que quiero encuentro en ella. Así que digo, otras mujeres ya no tienen chance. Es mi amor, es la chica perfecta para mí, y todo lo que quiero encuentro en ella. Así que digo, estoy feliz porque yo la encontré. Ella mira, me casaré, solo por, ella mira, trabajaré, solo por, ella mira, ya dejaré, las otras pues ya tengo a mi chica caliente, solo por, ella mira, me calmaré, solo por, ella mira, me cambiaré, solo por, ella nunca me cansaré, me compraré regalos a mi bella mujer. Yo solo quiero, tanto lo quiero, como lo quiero, sé que lo quiero, don caramelo enamorado, me siento apasionado. Yo solo quiero, tanto lo quiero, como lo quiero, sé que lo quiero, don caramelo enamorado. Lo que yo siento por ti, ambición. Contigo quiero seguir la misión para conquistar tu cariño, tu ternura. Mira, te quiero amar. Es mi amor, es la chica perfecta para mí, y todo lo que quiero encuentro en ella. Así que digo, otras mujeres ya no tienen chance. Es mi amor, es la chica perfecta para mí, y todo lo que quiero encuentro en ella. Así que digo, estoy feliz porque yo la encontré. Tanto me gusta a mí cuando me besa, me da la medicina contra la ansiedad, me llena de pasión, es mi princesa. Todo lo que tengo, mira, le voy a dar. Es más que un juego, es pura riqueza, mejor que todo lo que hasta ahora siente. Hey, tan orgulloso me siento por tenerla, estoy tan chocho que es parte de mí. Es mi amor, es la chica perfecta para mí, y todo lo que quiero encuentro en ella. Así que digo, otras mujeres ya no tienen chance. Es mi amor, es la chica perfecta para mí, y todo lo que quiero encuentro en ella. Así que digo, estoy feliz porque yo la encontré. Es mi amor, es la chica perfecta para mí, y todo lo que quiero encuentro en ella. Así que digo, otras mujeres ya no tienen chance. Es mi amor, es la chica perfecta para mí, y todo lo que quiero encuentro en ella. Así que digo, estoy feliz porque yo la encontré. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, así que me comienzo a despedir. Bueno, la Jessica vecina nos mandó otro saludito. Bueno, otro, aparte para su mamá nuevamente, que le manda muchos besitos, que la ama mucho y que le quiere dedicar un tema. Pero lástimamente yo ya me estoy yendo, así que solamente le pondré un tema que ella me pidió, que es de, no, Amo de Axel Fernando. Y también ese se lo dedica a su hermano Iván vecina, y que también que lo ama mucho y que lo quiere harto. Bueno, saludos para la familia de Jessica Messina. Y ahora

tus ojitos, despacito, despacito. Dame un besito que me lleve al infinito, mirarte a los ojitos. Oh, oh, oh, oh. ¿Cuánto daría yo por tener solo un momento, un poquitico de tiempo? Que se dañe el reloj, llevarte el corazón, un lugar solos los dos, si supieras mi intención. Pero no tengo prisa, no. Sé que hoy es el día, no. Antes que acabe el sol, tomo respiración, ya tomé la decisión. Nacho, baby, dame un besito que me lleve al infinito, mirarte a los ojitos, despacito, despacito. Dame un besito que me lleve al infinito, mirarte a los ojitos. Por llegar a tu corazón. Tigre Bajo, Colombia, Venezuela, Chino, Nacho. Nosotros somos del Caribe, oíste loco. You know what time it is. Yo sabes que eres preso, baby, no te pido más que eso. Que me dejas en tu boca preso. Tu labio bonito que me llevan hasta el infinito. Tú y yo solito en mi cuarto dándonos besitos. Así que déjame juntar mi boquita con la tuya. Yo te quiero amar, nena linda, no me huya. Siento el delinquir que me lleve la patrulla. Es que mi boca es tuya. Que me lleve al infinito, mírate a los ojitos, despacito, despacito. Hey. Dame un besito que me lleve al infinito, mírate a los ojitos. Oye, tropical humano. Dame un besito, nena, dame un besito. Que me lleve al infinito. Final, final. Chino y Nacho, Chino y Nacho. Dijo el inmigrante, era justo lo que estaba esperando, era justo lo que quería mi vida y yo me siento feliz y digo que yo no logré imaginar que tu cara, tu boca, tu cuerpo es igualito a mí. Llegaste para darle sentido a mi vida. Has logrado cambiar mi universo y mi vida gira en torno a ti. Yo imaginé despertar de aquel sueño mirando tu rostro, verte sonreír. Hijo, nunca quiero verte llorar, nunca quiero verte sufrir. Y quiero decirte, Fabricio, que te amo. Sé que un día cuando estés bien grande, quiero que crezcas, aprenderás por qué no estoy contigo. Para que veas lo bueno. Y son errores porque los humanos de la vida cometemos tan incomprensivos. Y aunque sea lejos, prometo cuidarte. Siempre te voy a cuidar. De los caminos que son prohibidos. Voy a ser tu guardián. Y por las noches voy a ser un ángel. Seré tu ángel para que te proteja cuando estés protegerme. Tan pequeño, te asombraré cuando hayas crecido. Hijo, yo quiero que te vea caminando a lo lejos. Y me di cuenta que somos tan vacíos. Pero siempre que la sonrisa es la de tu madre, que es la mujer que yo más he querido. Y que la escuela seas buena estudiante. Y me dio orgullo. Mi hijo, baby, baby. El prodigio, el dueño de las melodías, el gerente Ronald Montenegro,